semanas gratis. Ahora que tengo un Mercedes Benz y ando ganando bastante bien, me vienes a encarar con que te quieres casar. Ahora que tengo un Mercedes Benz, me sobra el oro, las mujeres también, y me vienes a encarar con que te quieres casar. No te hagas ilusiones, nena, porque me enteré que tu padre, el comisario, me quiere agarrar. Que se vaya olvidando, porque no me va a dejar. Yo ando ganando bastante bien, yo ando laburando bastante bien, y vos molestando con tu padre comisario, ajá, déjate de joder. Yo ando ganando bastante bien, yo ando laburando bastante bien, y vos molestando con tu padre comisario, ajá, ese que me anda buscando y no me puede agarrar. Que se vaya olvidando, porque no me va a restar. Otra vez. Para los pibes, dama gratis. Mercedes Benz y ando ganando bastante bien, me vienes a encarar con que te quieres casar. Ahora que tengo un Mercedes Benz, me sobra el oro, las mujeres también, y me vienes a encarar con que te quieres casar. Nena, porque me enteré que tu padre, el comisario, me quiere agarrar. Que se vaya olvidando, porque no me va a restar. Yo ando ganando bastante bien, yo ando laburando bastante bien, y vos molestando con tu padre comisario, ajá, ese que me anda buscando.